Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos por la colaboración y disculparme por mi español porque en realidad no lo uso mucho. Es decir, sigue siendo más fácil que el inglés, pero generalmente hablo hebreo. Yo nací en Argentina en 59, 52 años. Y llegué a Israel a los 12 años. Me es un poco importante explicar el background para que puedan entender mejor lo que hago. Nací en Buenos Aires dentro de una comunidad judía que estudié en la misma escuela judía que mis padres estudiaron y que mis abuelos inauguraron. Es decir, todo muy cerrado, muy... Es decir, cuando iba a las casas de mis amigos eran como si sería la casa de mis padres. Era todo igual. Y muy judío, muy sionista. Y cuando en el 71 mi familia decidió ir a Israel, para mí era algo súper natural movernos de Argentina, ir para Israel, porque toda mi educación fue en ese sentido. Ahora, el primer día que llegué a Israel fue bastante chocante, porque llegamos con un barco al puerto de Haifa. Y bueno, y bien llegamos, yo miré para abajo y vi gente en el puerto con kafía. ¿Kafía? ¿Saben lo que es la kafía? La kafía es lo que los árabes, no lo que los judíos, sino lo que los árabes. Y yo había visto muchas películas de Israel en el colegio y leído sobre Israel, pero yo no sabía que en Israel había palestinos. Y le pregunté a mi padre qué es eso y me dijo, ¿cómo? Pero están acá todos los palestinos del 48. Vino un primo de mi mamá a buscarnos al puerto y viajando para la ciudad donde vivimos al principio, veí que en los letreros, en el camino, letreros, sí, está escrito en hebreo, está escrito en inglés, pero no entendí por qué estaba escrito en chino. Y cuando le pregunté a este primo de mi mamá por qué está escrito en chino, me dijo, no es chino, es árabe. Entonces yo le pregunté, ¿pero cuántos árabes hay allá? Bueno, 3 años después ya estaba, es decir, 4 años después, a los 16 años, ya iba a demostraciones pro-palestinas y ya me había dado cuenta de que algo no funcionaba. En el año 84 empecé a trabajar para un diario que se llamaba Hadashot. Hadashot es noticias. Y llegué ahí como era responsable sobre toda la parte técnica del diario, porque toda mi instrucción era de fotografía, pero bien técnica. Y ahí me di cuenta del potencial que había de trabajar para un diario y poder transmitir un statement político. Por eso en el 87, en el 86 ya empecé a viajar a los territorios y sacar fotos para el diario. Ahora pasando a la muestra en el Mossad. En 1989 empecé a ordenar mi archivo, es decir, cuando me di cuenta que voy acumulando material y necesito ordenarlo, de alguna manera era como un instinto, pero no sabía para qué lo hacía. Es decir, me era claro que no podía tener montones de películas no organizadas y no... Y hace como 6 años empecé a tratar de ver cómo puedo me faltan palabras. ¿Cómo puedo darle alguna visualidad a ese archivo? Y empecé a editarlo, pero cada vez que empezaba a editarlo me di cuenta que el reeditarlo no tenía ningún sentido, que era un asunto nada más que de gusto, de mi gusto personal. Y recién hace cosa de casi 2 años se me ocurrió la idea de ir a la biblioteca, una biblioteca en Tel Aviv que tienen todos los diarios publicados desde el 48, y hacer reproducciones de mis fotos en los diarios. Anular o borrar o dejar al lado todo lo que es textual y poner nada más que las imágenes. Bueno, enseguida me di cuenta que era la única opción de mostrar el archivo. Es decir, donde se encuentra algo que es más público, expuesto al público, por la biblioteca, y algo que es personal a su vez, porque son los lugares donde yo pasé, donde yo estuve, mi manera de entenderlos y de encuadrarlos en una imagen. El archivo es algo que está en proceso, porque sigo sacando fotos para los diarios, para un diario. Hoy saco fotos nada más que en los territorios ocupados, aunque en el archivo, como se va a mostrar, por ahí nada más que un 30% es de los territorios ocupados, porque en realidad un 70% de mi archivo fue sacado dentro de lo que nosotros llamamos el Green Line. Green Line es lo que separa el Estado de Israel de los territorios ocupados. Es decir, todo lo que está fuera del Green Line es territorio ocupado. Bueno, lo que me interesaba en la visualidad del archivo, más allá de tener la posibilidad de mostrarlo, era el asunto de cómo yo edité mi material, cómo el editor aceptó o no aceptó lo que yo edité, cómo el diseñador gráfico, qué trato el diseñador gráfico le dio a la imagen. Uno de los problemas técnicos que tuvimos es que la mayoría de las fotos no tienen iguales proporciones para mostrarlas en una pantalla y dibujar, digamos, un fondo blanco o lo que sea, pero es porque el diseñador gráfico corta la imagen todo el tiempo. Es decir, si estas son las proporciones de una imagen, a veces yo llegaba tarde al diario y me decían, bueno, estas son las proporciones que dejamos. Entonces, si yo tomé una foto vertical con mi 35 milímetros o con mi medio formato de 6x9, había que cortar de arriba o de abajo, y si era horizontal había que cortar de izquierda o de derecha. Por eso las decisiones o las opciones que me deja el diseñador gráfico me son interesantes en el resultado del archivo, y todo lo que es la parte técnica de cómo, por intermedio de tratados de offset en ciertos años y después a la computadora en los últimos años, cómo cambia ahí la imagen, y la imagen cambia. Yo ya hace muchos años que cuando me preguntan qué es lo más importante de lo que hago, y enseguida les voy a contar qué es lo que hago porque hay varias cosas que hago, yo siempre dije, incluso antes de entender cómo iba a mostrar este trabajo, yo siempre digo que yo soy un archive worker, porque yo no creo en la influencia del diario al otro día, sino creo en la influencia del diario como un documento que queda en un cierto archivo recopilado y que viene un researcher y va después a buscar temas, o cuando es un research sobre cierta época o cierto lugar. Lo que yo hago es así, les voy a explicar más o menos cómo es mi semana para que entiendan de qué se trata. Todos los domingos voy a sacar fotos con un columnista que trabajamos juntos desde el 93, que se llama Gidon Levy, y siempre, o un 99 punto algo por ciento de las veces, se trata de temas en los territorios ocupados. Lunes, martes y miércoles soy el no sé cómo se dice en castellano, Head of Photography Department en la Academia de Arte y Diseño en Bezalel en Jerusalén, que es la academia de arte más importante en Israel. Hola. Y aparte, mi tiempo está dividido en... Soy el fundador y el chairman de un movimiento que se llama Breaking the Silence. Breaking the Silence es un movimiento de soldados que dan testimonios sobre lo que hicieron en los territorios ocupados. Es muy importante entender que soldados en Israel, seguís siendo soldado hasta los 41 años por lo menos. Es decir, después de hacer 3 años del servicio, que es generalmente lo haces entre los 18 y el 21. Chicos y chicas. No, sí. Los chicos, las chicas dos, qué raro que yo tenga un teléfono. ¿Cómo se hace? ¿Dónde está? Sí. Después del servicio. Después del servicio militar, una vez al año se va por un mes al ejército. Un mes entero, es bastante pesado. Y en épocas de guerra se hace más. Y los soldados estos que yo estoy hablando son soldados que cuando comenzamos este es una especie de NGO, cuando empezamos éramos dos y uno en realidad vino a mi estudio un soldado que estaba ya por liberarse, que tenía 6 o 7 amigos que querían dar testimonios de lo que hacían, y organizamos una exposición de fotografía tomadas por ellos y amigos de ellos. Hoy hay 9 personas asalariadas en esta organización. Tenemos un budget de 1.7 millones euros anual y tenemos 500 creatividades anuales. Si son conferencias, encuentros y como 200 circunscripciones. ¿Cómo? Cuando se lleva gente a ver un lugar, excursiones. Y 200 excursiones generalmente en la zona de Hebrón y Ramallah, donde se muestra ese tipo de convivencia entre settlers y la población árabe. Así que esa es más o menos mi semana. Y todo lo que tiene que ver con respecto al archivo. Ahora, el archivo para mí es un poco como un self-portrait, pero un self-portrait bastante raro, porque generalmente cuando uno crea un self-portrait es instantáneo, es decir, uno se saca la foto y saca la foto en el mismo momento. Pero acá es un self-portrait dentro de un time machine, porque yo, es decir, me miro a mí mismo, pero a través de los años, desde el 85 hasta el día de hoy, lo que permite cierta reflexión sobre el trabajo. Y muchas veces para mí los trabajos dentro del archivo eso es como un found footage, found photography. Eso es una fotografía que llegas tarde a ella, muchas veces ni te la recordás, no sabes cuál es. Es decir, sí, si me pongo a leer, y muchas veces tenía que leer para recordarme de qué se trata. Incluso leyendo, no me acordaba de la situación en la cual saqué la foto. En ciertas culturas se dice de que no hay distancias. Lejos o cerca depende en la meta. y acá no hay, el recuerdo es según lo que saqué, es decir, pude haber sacado una foto hace un año atrás y no me la acuerdo, pero pude haber sacado una foto hace 20 años atrás o 25 años atrás y me acuerdo exactamente cuál fue la situación. Ahora, lo que pasó en el encuentro con Octavio fue bastante raro, porque yo mantengo una relación con Octavio de encontrarnos una vez cada tanto, hablar un poco de fotografía, de arte, y nos separamos siempre diciendo, bueno, algún día vamos a hacer algo juntos. Y bueno, ahora llegó el día de hacer algo juntos. Ahora, cuando yo me encontré con Octavio la última vez acá en León, le presenté el archivo, hubo un malentendido porque él no entendió que las fotos son todas fotos mías. Es decir, le pareció como que yo encontré fotos en los diarios y las quiero mostrar. Y no estaba... Octavio, a veces cuando uno le explica algo se pone... Y yo no entendía por qué él no entiende la importancia del archivo. Y después de media hora más o menos, no sé lo que dije, me dijo, ah, pero vos sacaste todas estas fotos. Se trata de 4.000 fotos que están divididas en tres proyecciones que van cronológicamente ordenadas. Cada una de las proyecciones y son paralelas. Es decir, yo pude haber sacado en enero del 86 una foto que figure en una y él al otro día va a figurar en otra. Hay fotos que vuelven a figurar y fue una decisión porque el diario también mira el archivo y usa el archivo. Entonces puede ser que yo haya sacado una foto en el 90 y fue publicada, y después en el 91 y en el 92 y en el 93 fue publicada de nuevo, por ejemplo un portrait de Rabin, el primer ministro que fue asesinado, que es una foto que se lo ve ahí cruzando en una vereda y debe figurar como 7-8 veces en diferentes lugares y va a seguir figurando en diferentes lugares. Es decir, porque también el papel cambia, es decir, el papel del diario cambió de un año al otro, y es otra foto tratándose de una reproducción. Claro que no quiero meterme dentro del asunto de la reproducción, que es un asunto de por sí bastante amplio, y hay también una pregunta sobre copyright dentro de ese ejercicio, pero lo que me pasó con Octavio, y eso es lo que quería seguir diciendo, es que Octavio miró mi trabajo también como un archivo. Es decir, las fotos que están imprimidas en las paredes, partes son del archivo, con la calidad del archivo, con la calidad del diario, pero partes son proyectos que yo hice anteriormente a la idea del archivo, porque la idea del archivo estaba ahí todo el tiempo. Y la mayoría de las imágenes que son expuestas no del archivo figuran también en el archivo, porque cuando yo tengo una iniciativa, por ejemplo, si me dan la ordenadora les voy a mostrar otro grupo de trabajo. Por ejemplo, hay una serie que se llama Territory, que en el 2005, durante el gobierno de Ariel Sharon, se evacuó todos los asentamientos en la Franja de Gaza, que fue un asunto naturalmente muy discutido, y yo desde el 78 No entré nunca, dos veces entré, pero hice lo posible por no entrar dentro de los asentamientos. Cuando se iba a tomar esta medida de evacuar los asentamientos, decidí sí ir a ver de qué se trata, aunque yo estuve ahí por última vez en el 78 como soldado. También es importante saber que cuando hablamos de ciudadanos israelíes, expliqué antes el asunto del ejército, me parece que todo lo que hacemos se puede ver ahí huellas de nuestras experiencias en los años de ejército. Es decir, yo fui al ejército en el 77. Parte de mi ejército lo hice, de mi servicio lo hice en los territorios ocupados. En el 82 estuve durante los primeros 70 días como soldado en un combat unit en el Líbano. Y mi recuerdo de esos asentamientos era de la época que yo era soldado. Y cuando fui a visitar ahí, de repente vi que en la televisión y por los medios de comunicación nos muestran todo el tiempo techos rojos, césped, lindos caminitos, chicos jugando, centros comerciales, la playa. Como una especie de California en la Franja de Gaza. Y cuando yo fui ahí vi que prácticamente un 30 o un 40% de las edificaciones en esos asentamientos o que nunca fueron alojadas o que la gente las alojó por un periodo y se largó. Y claro que también la primera reacción fue que me pregunté, fue bastante claro, a dónde fueron todos mis impuestos. Y ya sé que parece cómico, pero es lo primero que pensé, porque vi cualquier cantidad de chalets, ¿se dice chalets? Sí, chalets. Chalets que están vacíos, que nunca nadie los habitó, con armarios, con todo lo que tiene que haber adentro, nada más que recibir la llave y entrar a vivir. Y y aparte me llamó la atención todo lo que no nos muestran. Y entonces fui al editor del diario y le dije, mirá todo lo que no vemos. Y empezamos a publicar una foto, una serie de fotos de esa, una foto cada día. ¿Se construyó para estimular gente a venir? Eso es lo que pasa continuamente. ¿Por qué la gente no iba? Porque nadie quiere vivir, poca gente quiere vivir ahí. Y generalmente la gente que va es o por ideología o por un asunto económico, que esas casas las reciben prácticamente gratis. Claro que una de mis críticas a lo que pasó el último verano en Tel Aviv, como pasó acá en España, la gente con las carpas, que España fue el modelo para lo que pasó en Tel Aviv. Yo tuve una postura muy crítica en contra de eso, porque si bien en España no es fácil, me imagino, no estoy muy interiorizado, pero es decir, me imagino que la mayoría de la demanda de esa gente uno se puede identificar con ella, me parece. En el caso de Israel era imposible. Perdón, ¿de qué te estás refiriendo? Al 15, vale, perdón. Claro. Sí, no están de acuerdo conmigo. Es decir, podemos estar de acuerdo que lo que demandan estamos por eso. En el caso de Israel es muy diferente. Porque cuando yo demando que no tengo dinero para comprarme un departamento en un lugar razonable donde quisiéramos vivir, entonces me tengo que preguntar, ¿pero por qué no puedo pagarlo? Y no puedo pagarlo por todo ese dinero que están invirtiendo en los territorios ocupados. Ahora, en esas demostraciones podía estar yo, no estuve, pero podía estar yo, y podía estar el colono también, porque el slogan era que queremos justicia social. Claro, queremos justicia social, todos queremos justicia social, pero para implicar alguna medida o hacer algo para que haya una justicia social, hay que tomar una postura política adecuada. Y bueno, eso es con respecto a esa serie. Si me lo pasas. Sí, por favor. Cuando han transcurrido, es porque somos secretarios, pasamos todos cuando no han ido nuestros impuestos. Y aquí en España pasa mucho ese tipo de urbanizaciones, pero no son con dinero público, sino con dinero privado. Pero existen un montón de urbanizaciones así abandonadas que realmente son. Bueno, a mí me parece que eso es especulación inmobiliaria y esto es un problema político. En Israel todo lo que es especulaciones inmobiliarias es una pequeña parte del tema. Y se usa mucho dinero privado como un arma política, es decir, se agarra un dinero privado de un rico de Estados Unidos, religioso, que quiere que se edifiquen más asentamientos, digamos, en Jerusalén, pero oeste. En Jerusalén oeste, y claro, bueno, es dinero privado. Si la gente hace cosas con dinero privado, ¿quién soy yo para criticar? Pero no, justamente él lo hace con dinero privado porque el gobierno facilita adquirir edificios, digamos, en esos lugares por una cuestión política. Es decir, lo privado y lo político acá no van juntos. ¿Qué porcentaje de impuestos se pagan? Más. Más. Perdón, Cintia, no te. Después de los impuestos en Israel, que dice Miki, que es más del 18. Bueno, todo también dependerá de como aquí, en 18 para el impuesto, los impuestos en Israel son de los impuestos más grandes del mundo. Y el asunto no está en qué pagas impuestos. Yo estoy dispuesto a pagar un 80% de impuestos, pero si sé que los impuestos vuelven a mí. Aquí mis impuestos, mi dinero, está utilizado para cosas que yo no estoy de acuerdo. Si hablamos de un 50% del dinero de los impuestos va a cuestiones de seguridad amplio, no todo. Y en Israel todo es seguridad. Lo que es para tu seguridad y lo que no es para tu seguridad también. Es muy complejo el asunto ese. Y el problema no es el porcentaje de impuestos, sino qué se hace con esos impuestos. Como en todos lados, me imagino que es igual, pero. Hay acá una. 3 imágenes, que son 3 imágenes muy importantes dentro de la exposición, que se llama Targeted Killing. Yo ahora recibí una beca de el Peabody Museum en la Universidad de Harvard, que enseguida voy a decir unas palabras al respecto del proyecto que hago ahí, pero el proyecto ese nació de estas imágenes, que me parece que son imágenes muy importantes dentro de mi carrera. En realidad me puse a pensar en el asunto más, digamos, medio mal, cuando uno se trata del medio, digamos, el medio de fotografía, el medio de... ¿Cómo lo dices en inglés? No, es dentro del medium. ¿Dentro de? Del medium. Sí. Del medio. Del medio. Me puse a buscar imágenes que cuando ves la imagen podés entender todo lo que pasa fuera de la imagen. Ah,